La bandera de Cuba es la bandera de una potencia humanitaria, la que ha alfabetizado alrededor de 10 millones de personas y tiene a más de 50.000 de sus trabajadores de la salud colaborando con la gente más pobre del mundo. Por eso, la fotografía de un puñado de jóvenes venezolanos de clase media quemando una bandera cubana no solo es símbolo de la podredumbre de la oposición venezolana, además, es una ofensa a la humanidad. Es un fragmento del artículo El significado de una bandera quemada en Venezuela, de la periodista mexicana Aline Pérez Neri. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, hoy en combate contra los bombardeos mediáticos coordinados desde todas las grandes agencias, televisoras, radios y diarios de América y Europa contra Venezuela. Bombardeos para ablandar la opinión pública internacional y para prepararla para la justificación de los bombardeos de la OTAN. Hoy estamos rodilla en tierra en esta guerra contra la mentira, por la justicia social y con los sectores populares de Venezuela. Comenzamos Cuba Información. Más de 20 víctimas mortales es el saldo hasta la fecha de las protestas de la oposición venezolana durante estos últimos días, protestas que generalmente se tornan violentas después de comenzar en manifestaciones autorizadas, concentraciones, generalmente desembocan en actos directos de violencia contra organismos públicos, contra la policía, etcétera. Luego, los medios de comunicación privados de Venezuela, con sus cómplices internacionales, hacen su lectura muy parcial, culpando siempre a la policía, es decir, actos de represión, o a los colectivos chavistas, a los que incluso ya han etiquetado como paramilitares del chavismo. Es la lectura del terrorismo mediático que trata de justificar una intervención internacional en Venezuela. Este sería el escenario deseado por este gran cónclave político, diplomático, mediático, que como nunca se coordina en contra del proceso revolucionario venezolano. Yo me quedo con tres imágenes de los últimos días muy simbólicas. Una serie de personas de clase media en una de estas marchas se dirige a familias que están ubicadas en uno de los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Recordemos, 1.600.000 viviendas públicas que han sido entregadas a familias con pocos recursos en todo el país. Les llaman arrastrados, parásitos, sucios, desgraciados, malditos. Si ustedes comen y tienen vivienda, es por nosotros. Una segunda imagen, la de un magnífico artículo de la mexicana Aline Pérez, que se titula El significado de una bandera quemada en Venezuela. Son también manifestantes encapuchados, jóvenes de clase media, que queman una bandera cubana. Sin duda están quemando no solamente el símbolo patrio de Cuba, sino están quemando el símbolo de 30.000 cooperantes sanitarios y muchos miles asesores en deporte, en cultura, en educación, que están llevando a cabo diversos programas sociales en Venezuela. 1.750.000 vidas han salvado los médicos cubanos desde el año 2003 solamente en Venezuela. Y una tercera imagen, la de 54 menores con sus madres siendo evacuadas de un hospital materno infantil en el Valle, en la ciudad de Caracas. Son las imágenes, por supuesto, en un ataque de jóvenes de clase media opositora, que también han quemado consultorios médicos donde trabajan los cooperantes cubanos, supermercados populares de Mercal, ópticas populares, bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que llaman los medios de comunicación opositores pacíficos. Buenas noches. Bueno, iba a empezar por ahí precisamente. Opositores pacíficos que cada vez que convocan una marcha, una manifestación, ocurren desgracias como esta, desgracia de muertes, de asesinatos de conciudadanos en una demostración del odio visceral, de la ignorancia, de la falta de escrúpulo y del el pensamiento y accionar apátrida de toda esta gente. No cabe duda que el momento es complicado, que el momento es difícil para el desarrollo, el avance del proceso bolivariano revolucionario que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Hay datos que son incontestables, pero datos que niega los grandes medios de manipulación y desinformación masiva a la opinión pública y que desconocen o pretenden desconocer esa oposición derechista, oligárquica, que desarrolla estos actos vandálicos, neofascistas, en contra del patrimonio común, en contra de la propiedad social y también en contra de un baluarte, un paradigma de la solidaridad mundial como es la que representa los miles, decenas de miles de cooperantes cubanos en la República Bolivariana de Venezuela. Hay unos datos, por ejemplo, lo que ha logrado a pesar de los ataques, a pesar de la guerra económica, a pesar de la campaña brutal que está sufriendo por parte de actores no solo de la oligarquía y de la derecha y la oligarquía nacional, sino de actores internacionales, todos bajo la tutela, bajo el control de Estados Unidos, que es el que está detrás de todo esto. O sea, los demás podemos decir que son los títeres de la estrategia imperialista en la región y que tiene a la República Bolivariana de Venezuela como el centro centro de operaciones del Departamento de Estado y de la CIA y canalizado a través de los serviles lacayos que tiene en la oligarquía, en la derecha, y cómo se mueven ingentes sumas de dinero para financiar, incluso para provocar estos crímenes que están teniendo lugar. Son crímenes, son asesinatos incluso de personas que no tienen nada que ver, ciudadanos comunes, incluso no están afiliados, no son chavistas, no están afiliados a ningún partido y pasaban por ahí y han encontrado la muerte, que es lo que ocurre cada vez que la derecha venezolana convoca una manifestación contra el gobierno, que no tiene sentido, no tiene justificación ninguna. La única justificación es parte de todo, lo hemos explicado en anteriores ocasiones, es parte de todo un entramado diseñado, hay diversos actores diseñados para derrocar el gobierno bolivariano, que es el objetivo. No le interesa el pueblo, no le interesa derechos humanos, no le interesa nada. No hay preocupación por eso. Lo que sí están piensan ellos que es el momento. Es el momento. Incluso lo vimos desde la primera elección del compañero Nicolás Maduro, cómo arremetieron contra ellos, porque bueno, pensaba que con la muerte del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, que ya el proceso no tenía recorrido, y ha continuado con el presidente Maduro y ese pueblo bolivariano que lo invisibiliza también la gran prensa. O sea, siempre vemos en estos días cómo se potencia, se resalta las manifestaciones de la oposición derechista venezolana o animada, estimulada por la derecha, y no se habla del pueblo bolivariano que defiende su revolución y está a muerte con el gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Hay unos datos que quería dar, por ejemplo, los avances. hay que decir que gracias a la solidaridad cubana, ese lleno de odio, ese grupito lleno de odio, descerebrado, inculto, pues está quemando. ¿Qué quemó con la bandera cubana? Bueno, se quemó que más de 2,5 millones de venezolanos se han operado de la vista de forma gratuita. ¿Qué quemó con esa bandera? Bueno, que 600 millones de consultas médicas gratuitas han tenido ciudadanos venezolanos. Como tú has señalado, eso ha posibilitado salvar más de 1.750.000 vidas con la misión Barrio Adentro. También podemos decir, por ejemplo, el Proyecto Social Venezolano tiene logros como la reducción del hambre a menos del 5%. Se ha incrementado 59 veces la inversión pública. ¿Destinada a qué? A la salud. Y el 64% de los ingresos totales del país al área social. Se ha reducido la mortalidad infantil. Se atiende gratuitamente a los enfermos con el VIH, SIDA. Se han creado millones de nuevos puestos de trabajo. Hay que ver la misión Vivienda Venezuela, cómo ha beneficiado a decenas de miles de familias venezolanas que no tenían ninguna posibilidad en años anteriores, antes de la llegada de Chávez al poder y con ella la Revolución Bolivariana. Es decir, logros sociales importantísimos que desconoce la prensa, la gran prensa internacional y también la oposición venezolana. Ahí el gobierno de Colombia, sin ser el actor más radical contra el gobierno de Venezuela, también las ha tirado últimamente. Por cierto, hay 3 militares desertores. La prensa los presenta como desertores, pero realmente hay que decir que son golpistas. Es decir, estaban, incluso grabaron un vídeo llamando al golpe de Estado en Venezuela, que se han refugiado en Colombia, y ahora el gobierno venezolano está reclamando a Colombia que no sea ingrato, ¿no?, con todo lo que ha hecho Venezuela por el proceso de paz en Colombia. Estamos con nuestro compañero Jorge Freiter, exiliado colombiano, que nos va a dar su opinión. Bueno, gracias a Manzaneda y al compañero Lázaro por nuevamente estar en la tertulia. Yo creo que verdaderamente hay como lo que veníamos planteando desde la tertulia pasada, ¿no? Hay una direccionalidad frente al discurso estigmatizador y golpista frente al proceso bolivariano. Y por otro lado también, hace pocas horas, el señor Álvaro Uribe Vélez, que todos sabemos el talante de este señor a nivel internacional y a quien responde sus orientaciones políticas y su accionar militar también en Colombia, muy aliado al paramilitarismo, demandaba al Parlamento colombiano y a la institucionalidad, al legislativo y al ejecutivo, para que se le reconociera el derecho al asilo político a estos golpistas. Vemos que prácticamente lo lanza este político colombiano que tiene grandes nexos con el paramilitarismo, que este mismo paramilitarismo colombiano, y que no va en la dirección conceptual de lo que se referían con el tema del paramilitarismo, como tú lo nombrabas, José, ¿no?, como lo decía, que es totalmente diferente, ¿no? Y que prácticamente ese mismo paramilitarismo, ese modelo de exportación paramilitar, es el que en repetidas ocasiones boicoteaba políticamente, militarmente, y boicotea económicamente el proceso bolivariano. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, que desde Colombia se está orquestando toda una cirugía muy especial para desequilibrar en todo lo social, en lo político, en lo económico, hasta en lo cultural, el proceso bolivariano. Y eso hay que denunciarlo en todos los espacios a nivel internacional, porque la derecha latinoamericana, la derecha internacional, sigue insistiendo de que verdaderamente estas personas golpistas, paramilitares, que están atentando contra la Constitución Bolivariana de Venezuela, se les reconozca un derecho político, un derecho social, lo cualmente rechazamos eso con total energía, porque estas personas son las que verdaderamente no quieren que se construya una soberanía popular y no quieren que verdaderamente se construya ese internacionalismo con todo el respaldo de los pueblos que hacen parte del ALBA, ¿no? Como Cuba, que no solamente al proceso bolivariano le está dando esas herramientas en cuanto a la formación en salud y en cuanto a la formación en la educación, sino que también, por ejemplo, al pueblo colombiano le ha brindado ese lazo de solidaridad frente al acompañamiento internacional para que Colombia, las insurgencias, tanto el ELN como la FARC, se puedan sentar con el gobierno colombiano y viceversa, para que se trace una línea para finalizar ese conflicto social armado. Indudablemente están tratando de aprovechar la situación. Recordemos que Venezuela ha perdido casi el 80% de sus ingresos petroleros, que no es poco. Yo no sé si esto es una situación casi cercana al periodo especial cubano, en el sentido de la pérdida brutal y la caída brutal del Producto Interno Bruto, quizá no tan aguda, pero sí, digamos, es una caída muy importante. Estamos hablando que, a su vez, los ingresos petroleros significan o han significado hasta ahora el 80% de los ingresos de divisas del país, y en un escenario de vastos programas sociales de un gobierno, pues indudablemente estos programas sociales se han resentido indudablemente. La economía, digamos, los sectores industriales, del comercio, también se han resentido, y esto es lo que está tratando de aprovechar, además con una indudable, con factores clarísimos y probados de guerra económica, está tratando de aprovechar la derecha venezolana, los grandes medios de comunicación, la oposición y, por supuesto, el Departamento de Estado, siempre agazapado y en silencio, está tratando de aprovechar la situación para finalmente crear un conflicto que acabe con el gobierno de Nicolás Maduro. Es ahora el grupo cubano Orishas el que ha sufrido ataques desde la cloaca mediática de Miami, por haber actuado, por cierto, no por primera vez, en la Embajada de Cuba en Madrid, en los llamados Encuentros de Cubanía, que tratan de mejorar la relación del gobierno cubano con su emigración. Hoy vamos a escuchar a Orishas, Isla Mía. La caricia de ese mar, cuando no estoy contigo yo te invento. Oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra. Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio morir. Lo que fui, lo que soy y seré. Al refugio que calma el dolor y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. Y me sorprendió la necesidad de expandir el alma. Se me aconsejó desde el corazón de mamá y papá. El Caribe a usted lo ha invitado, familia, pase, todo respetado. Si esto llegó sin pretexto, asombro lento, ahorita te lo ha regalado. Lento, las marcas van contándome que el tiempo es como un pasajero que se sube a tu vagón y anuncia que la vida es un momento. Ah, la, la, le, le, la, la, la. Dicen, los viejos de la esquina siempre dicen, no importa lo que tengas si al bajar de la estación uno regresa siempre a sus raíces. La, la, la, la, la, la, la, la. Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra. Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio correr. Lo que fui, lo que soy y seré. perderé mi identidad. Y de seguro tengo un presente de donde vengo, quizás me pueda comprender. Porque a decir verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo hoy vengo pa' dejarte aquí el movimiento lento de mi cintura. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Que cada cual aquí nace con su tumbado mío, despacito y de medio lado, medio lado. Tú vale suave y no te majites, que la noche es larga y la rumba se ha formado. Pasó en algunas calles de Caracas. Opositores, fuerza del orden. En las llamadas redes sociales, la estrategia de la oposición parece ser una jugada maestra. Publican jaque mate al presidente de Venezuela. O sea, utilizan todo lo que es redes sociales para mantener a la gente en zozobra, que la gente sienta temor de estar en las calles, de que la gente sienta, diga, no, si se está cayendo un gobierno, que es una mentira. Que las Fuerzas Armadas ya están en contra del gobierno, que es una mentira. Y es en el ciberespacio donde circula lo real y lo que no es real. Acá vale todo. Hoy estamos asistiendo en Venezuela a un bombardeo de una intensidad nunca vista a través de las redes sociales, que tiene como objetivo fundamental manipular el sentimiento de la gente, colocarlo y generar una sensación de realidad, aun cuando eso sea absolutamente falso. Pero además, junto con la idea, con la percepción de que el país entero está en llamas, de que el país entero se está enfrentando, porque los rumores apuntan a eso, para que efectivamente se produzca en algún momento un enfrentamiento, bueno, que efectivamente se puede ir de las manos de todo el mundo y puede ocurrir una verdadera tragedia. Ese es el verdadero objetivo. Demostraciones de fuerzas. El chavismo hizo visible su brazo. Los contrarios también. En el exterior se fabricó una cara de la moneda. Imágenes como estas hasta el cansancio. Aunque hay mucho que no muestran las redes. Tampoco se publican discusiones como estas entre quienes apoyan al gobierno venezolano y quienes lo adversan. La violencia quieren quemar. Ustedes quieren llegar al poder quemando al país, pana. Y así no es, pana. Espérense las elecciones. El final de la historia es una guerra entre el mundo virtual y la realidad. Leemos algunas notas relacionadas con Estados Unidos y Cuba, la relación entre ambos gobiernos, las incógnitas que todavía presenta la administración Trump, si realmente va a seguir por la senda de la normalización a futuro en las relaciones diplomáticas o va a revertir el proceso iniciado por Obama. Una noticia, más de una docena de militares retirados de Estados Unidos le pedían a través de una carta, como le han pedido congresistas, senadores de Estados Unidos, por cierto, no solamente del Partido Demócrata, sino también del Republicano, le pedían estos militares que continuara por el camino de la normalización de relaciones con Cuba, incluso, digamos, por objetivos prácticos, ¿no? Por ejemplo, el control fronterizo, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra las drogas o la protección contra catástrofes. en estos temas. Cuba y Estados Unidos podrían colaborar, le dicen estos exmilitares o militares retirados, le dicen a Trump que sería interesante mantener y fortalecer los vínculos con Cuba. Una segunda noticia: el turismo o pseudoturismo o número de viajeros de Estados Unidos a Cuba no es turismo, por cuanto el turismo como tal sigue estando prohibido, sigue creciendo a un ritmo del 118% hasta el pasado 31 de marzo, incrementando incluso el crecimiento que había tenido el pasado año, que en el primer trimestre aumentó el 74% el número de visitantes estadounidenses. Esto contradice, desde luego, las noticias de algunas agencias y diarios que subrayaban que algunas compañías aéreas de Estados Unidos habían cancelado vuelos a Cuba porque no iban llenos. Bueno, pues posiblemente la razón es que haya demasiadas compañías ofertando vuelos para el mercado que existe. Y una tercera noticia, una tercera nota, contenido informativo, un reportaje muy interesante publicado en Cuba Debate. Por cierto, el origen es la BBC en español, que se titula "Estadounidenses violan la ley", es decir, violan las leyes del bloqueo para poder tratarse de cáncer en Cuba. Vamos a conversar sobre estas noticias y sobre las incógnitas que todavía existen en cuanto a la posible política de Trump en relación a Cuba. Buenas noches, Lázaro. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía y que nos ven. Gracias por estar ahí. Bueno, interesante el escenario que tenemos delante, el escenario geopolítico y sobre todo el escenario de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos al calor de esta nueva administración de Donald Trump, que no se ha definido. Él se ha planteado de que está en una profunda revisión de todos los tratados, acuerdos, convenios a la cual llegó la administración Obama con el gobierno cubano. Es decir, en esa revisión se supone que en un momento determinado se dará a conocer los resultados y realmente cuál será la política que va a seguir específicamente esta administración con Cuba, más allá de la trascendencia que pueda tener en el resto de América Latina y el Caribe. Hay que tener en cuenta que Cuba es un país, una nación del Caribe que está insertada en organismos regionales. Contradictoriamente, el país que Estados Unidos pretendió aislar durante tantos años ahora está insertado en una América Latina y el Caribe que tiene mecanismos de integración y de cooperación, como es el ALBA, como es la CELAC, y que indudablemente han modificado de forma radical el contexto de los últimos 20 o 30 años, muy diferente al que existía al triunfo de la revolución y los primeros años después, o sea, y los años subsiguientes. Lo que plantea esta administración, que por cierto está debatida, ha entrado como un elefante en una cacharrería, tiene muchos frentes abiertos, incluso en lo interno. Esta administración de Donald Trump, ahí le han denegado o le han obstaculizado algunos proyectos, ideas o compromisos adquiridos con sus electores en la campaña electoral, que no ha podido llevarlos a cabo, y está debatido eso. También tiene frentes abiertos en otras partes del mundo y de momento no ha habido un pronunciamiento directo, concreto, con respecto a las relaciones que va a seguir con el gobierno cubano y con Cuba, desde luego. Se espera, la lógica indica, de que si lo anterior ha fracasado, toda la política que ha llevado Estados Unidos de agresión, de bloqueo económico, financiero y comercial durante, que se mantiene vigente todavía en estos momentos, se ha reconocido por la administración anterior que ha fracasado. No cabe esperar que vuelva al pasado a esa misma política. Cabe esperar que esta administración, que quizás modifique algunas cosas, pero el interés, nosotros vemos que el interés que tiene Estados Unidos ahora y que es la lógica, estar más cerca de Cuba en cuanto a un mayor, a una mayor amplitud de convenios, de incluso de inversiones, autorizar inversiones de empresas norteamericanas, porque es un reclamo también de amplios sectores del empresariado en Estados Unidos, lobbies que tienen ya fuerza, y aparte, muy importante, la misma población que en número creciente está visitando a Cuba buscando todos los subterfugios posibles para saltar por encima de la política de bloqueo y conocer Cuba, esa tierra vedada y pudiéramos decir virgen para millones de norteamericanos que tienen ahora interés de visitar y conocer y ver la verdad de esa Cuba que está a 90 millas de sus costas, esa Cuba revolucionaria, socialista, y que se le ha negado durante tantos años. Y es curioso, además, ahora que la Unión Europea, es decir, los lacayos y seguidistas de la política de Estados Unidos durante tantos años, ahora ya está a punto de levantar ya el Parlamento Europeo y los parlamentos correspondientes de los diferentes estados, levantar la posición común, es decir, aquel acuerdo de sanciones que finalmente fue un acuerdo sí. con los propios Estados Unidos para desarrollar el bloqueo desde tierras europeas. Sería un contrasentido que la Unión Europea levanta su régimen de sanciones, incluso persigue beneficiar a posibles empresarios en sus negocios en Cuba, y resulta que el país donde gobierna un gigante del empresariado quiera volver atrás a la política de bloqueo más dura, ¿no? No, es que el escenario ha cambiado totalmente, y ha cambiado, y cuando dice, ya hay un mayor conocimiento de las posibilidades incluso de negocio. Ahí hay que ver también la parte cubana, lo que ha hecho en favor de actualizar el modelo económico cubano, ha posibilitado también con garantías de la estimulación de la inversión extranjera. Indudablemente que es un mercado virgen para muchas empresas de Estados Unidos y no quiere quedarse atrás porque tiene competidores, lo hemos analizado o expuesto en otras ocasiones, tiene competidores muy fuertes, como es el caso de China, el caso de Rusia, que están presentes en la zona y que tienen muy buenas relaciones con Cuba, y también hay un incremento de las posibilidades de negocio e inversión. Estados Unidos, con su óptica, su política estratégica, podemos decir, con respecto a Cuba, no quiere perder la oportunidad de estar con su enorme potencial y poder económico, indudable y tecnológico, pues estar presente con esa idea, esa ensoñación de tener una posición dominante para cuando no esté la generación histórica, la revolución cubana. En eso, no solo Estados Unidos, también otros países europeos. Hay que ser claro, aquí hay un interés bastante visible en muchos de estos países que sí, ahora quieren hacer relaciones con Cuba, antes no la querían, no, incluso obstaculizaban. Ahí está la posición común que impulsó el José María Aznar lacayunamente para potenciar el bloqueo económico, financiero y comercial de la administración Bush, y ahora quieren establecer, mejorar las relaciones con Cuba. Es conveniente indudablemente para el pueblo cubano, para la economía cubana, pero no podemos perder de vista los intereses realmente que hay detrás, desde el punto de vista geopolítico y también desde el punto de vista estratégico. En favor de Estados Unidos hay que decir de que lo que se ha logrado, los avances que se ha logrado hasta ahora, se mantienen. O sea, no ha habido un retroceso en cuanto a los acuerdos, convenios, y siguen las conversaciones. Indudablemente, Estados Unidos y Cuba tienen muchos puntos en común que tienen que llevar un curso normalizado y llegar a acuerdo, como bien tú dices, la lucha contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra los fenómenos meteorológicos y naturales que es de la zona, los derrames de hidrocarburos, Por cierto, estabas hablando del tráfico de personas. Los últimos datos dicen que desde que el gobierno de Estados Unidos, fue una de las últimas medidas de Barack Obama, derogaran la política de pies secos, pies mojados, prácticamente se ha reducido a una décima parte el número de balseros que van de Estados Unidos, de Cuba a Estados Unidos. Es decir, que quien no vea que había una relación absolutamente directa entre número de personas que se echaban al mar y las posibilidades de privilegio migratorio que ofrecían la política de Estados Unidos, yo creo que está ciego. No, pues claro, es que ahí se eliminó algo que es esencial. No se ha eliminado totalmente esta política de 1966, de la ley de ajuste. Pero dentro de la ley de ajuste estaba esa política que sí se ha eliminado y que era un estímulo a la inmigración ilegal, un estímulo realmente sangrante, criminal, por cuanto a decenas de cubanos que querían viajar, y cubanas y cubanos, viajar de forma legal a los Estados Unidos, de forma legal, ordenada, tal como ha planteado siempre el gobierno revolucionario, pues se encuentran de que no le daban la visa, no le daban la visa, y sí estimulaban la inmigración ilegal a través de bombardeo por las radios de onda corta. Estamos hablando de la radio Camilo Cienfuegos, eso está, todo tiene su sede en Miami, la José Martí, la más llamada José Martí, con más horas semanales, no sé exactamente el número, pero llegan a más de 1,000, estimulando las salidas ilegales. Eso se derogó y se ve resultado, como el dato que tú has dado, yo creo que es ilustrativo, porque era una política exclusivamente para los migrantes cubanos, a diferencia de los migrantes de cualquier otro país del entorno de Cuba, incluso del mundo. Esos privilegios que tenía la población cubana en Estados Unidos, que muchos temieron que fueran, bueno, que no lo tuvieran, pues han estado también buscando las vías de llegar por otras vías. Ese es el caso que hay en lo que pasó en Costa Rica, en Panamá, etcétera. Pero lo cierto es que los pasos que se han dado y el avance que se ha logrado se mantiene, y vamos a esperar a ver esta administración definitivamente qué política va a seguir con respecto a Cuba. Por último, decir que recomendamos un artículo de Emily Morris, una economista, por cierto, asesora del Banco Interamericano de Desarrollo, vive en Washington, habla sobre la economía de Cuba y dice que incluso con una reversión de los avances, entre comillas, que hubo en la administración Obama en relación a Cuba, aunque fuera revertido todo eso, realmente sería un impacto mínimo el que tendría en la economía de manera directa, por cuanto Cuba ha tenido otros avances con otros actores internacionales y finalmente este número de visitantes de Estados Unidos es pequeño en relación al conjunto del turismo a la isla. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Tu cuerpo de mi cabeza y acataca, parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata. La idea de pensar que por ahí tú andes suelta, pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta que tu genio más que gratuito da que pensar y luego pide a gritos compasión y en el fuego de la acción relajamiento. Bien te encanta jugar en todos esos buenos momentos. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Me Si yo te quiero, te adoro, me tienes loco, lady. Tú pasa, mama, orgullo, mala fama. Mira, ama, si tienes gana, si te decides, llama. Tu princesa hermosa, de la flor la rosa. Tú preciosa, eres la semilla. Tus ojos son la octava maravilla que en este mundo se ha logrado. Tu cuerpo perfecto como Da Vinci ha pintado la Mona Lisa, y es tu risa que ha marcado el sufrimiento de este tonto pobre hombre enamorado. Ya que has llegado, entra, pasa, estás en tu casa. Para manos, nena, pasa. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces mirar. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Durante años, Cuba ha sido incluida en todo tipo de listas negras del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, la de los países que supuestamente no combaten el tráfico de personas. Las acusaciones contra Cuba del Departamento de Estado y de las organizaciones de Miami, que la Casa Blanca financia y apadrina, generan no pocos titulares de la gran prensa internacional. Por el contrario, si los informes u opiniones proceden de organismos de Naciones Unidas, se impone el silencio informativo. Es el caso de las declaraciones de María Gracia Yamarinaro, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, realizadas tras su reciente visita a la isla. ¿Y por qué no han sido noticia? Porque la relatora reconoció la voluntad política de La Habana y las fortalezas de su sistema social frente a la trata de personas. En este país puedo decir que los factores de vulnerabilidad son menos significativos que en otros países. Me refiero a factores vinculados a desigualdades sociales profundas o la indigencia, donde es mucho menor que en otras naciones. Indicó también que en Cuba la ciudadanía cuenta con un elevado nivel de educación y que por ello conoce sus derechos. Y añadió: los servicios sociales tienen una amplia cobertura, el número de trabajadores sociales es sumamente alto con respecto a la población, por lo tanto, existe la oportunidad de que los trabajadores sociales conozcan lo que sucede en las comunidades y tienen la oportunidad de intervenir en, por ejemplo, la situación de un menor en riesgo en un contexto familiar difícil. De este modo, la experta independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pulverizaba las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, que en su informe de 2015 seguía asegurando que Cuba no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas. Yamarinaro calificó además como un buen ejemplo a seguir las misiones de cooperación médica de Cuba en todo el mundo, al operar en zonas remotas donde no hay asistencia hospitalaria disponible. Un segundo revés a la Casa Blanca, que sigue repitiendo que los cooperantes médicos de Cuba son objeto de trata de personas y esclavitud laboral por parte de su gobierno. Es verdaderamente cínico que sean los sucesivos gobiernos de Estados Unidos y sus medios afines quienes acusen a La Habana de trata de personas, cuando ha sido su política de privilegios legales la causa de que miles de migrantes cubanos, en su intento por llegar a Estados Unidos, acaben siendo objeto de tráfico humano por las mafias que operan en Panamá, México o Colombia. La relatora también hizo aportaciones críticas a Cuba. Recomendó, por ejemplo, elevar hasta los 18 años la protección legal frente a posibles abusos a menores, teniendo en cuenta que hoy la mayoría de edad en la isla se obtiene a los 16. Y subrayó desafíos del país que son comunes a casi todos los países del sur, como los casos de trata y explotación sexual de migrantes, principalmente mujeres jóvenes, que son engañadas al firmar falsos contratos de trabajo en el exterior. Curiosamente, esto era lo que interesaba llevar a titulares a los pocos medios que reflejaron las palabras de María Gracia Yamarinaro, relatora de la ONU. Cuba aún tiene mucho por hacer contra la trata de personas. Sin comentarios. En el marco de los actos por el 80 aniversario del bombardeo fascista a la villa de Guernica, en el País Vasco, se entregaba el 13º Premio por la Paz y la Reconciliación a dos representantes de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Ninguno de los dos estaba allí presente en Guernica, pero sí hablaban a través de dos representantes, en el caso de Timochenko, el abogado Enrique Santiago, que ha sido asesor en el proceso de negociaciones de La Habana, asesor de las FARC. Y allí decía que es urgente que el mundo ponga los ojos en Colombia para que se cumplan los acuerdos de paz, porque hay que recordar, y esto no ha llegado a los grandes medios internacionales que tanto hablan, por ejemplo, de Venezuela, que en los últimos días era asesinado el primero de los guerrilleros de las FARC indultados en el contexto de este proceso de paz. Su nombre, Luis Alberto Ortiz, era asesinado por un sicario y es uno más de los asesinatos políticos, por ejemplo, en los últimos 5 años, solo de la militancia de la Marcha Patriótica, es decir, personas que ya están en movimientos sociales, no en la guerrilla, han sido abatidas 129 personas en los últimos 5 años. Y cada 3 días es asesinado, así nos lo dicen las estadísticas, un líder comunitario, de derechos humanos, ambientalista, representante de víctimas o reclamante de tierras. Pero los medios de comunicación nos hablan solo de Venezuela. Jorge, buenas noches. Buenas noches, pues considerando el reconocimiento que le hace la municipalidad de Guernica a estas dos personas, al comandante jefe de la FARC, Timo León Jiménez, y al señor Juan Manuel Santos, hay varios elementos que es importante denunciar, no decir que son dos cosas diferentes. Y es que el gobierno de Juan Manuel Santos, a nivel internacional, está en una campaña de pasota, por decirlo así, en el sentido de mostrarle a la comunidad internacional y a estos medios que andan por ahí pues hablando pestes de Venezuela, en el sentido de que el proceso de paz va en buen camino y todos los colombianos estamos ya en una fase de posconflicto y de reconciliación, lo cual es una mentira. ¿Por qué? Porque esa mentira la demuestra el asesinato de este militante de las FARC que estaba indultado y que salía de la cárcel y que fue asesinado, por una parte. Por otra parte también, el mensaje que transmite el gobierno de Juan Manuel Santos a la comunidad internacional es que ya las zonas veredales de transición y el incumplimiento, esos puntos que se trazaron ahí en ese acuerdo del cumplimiento de la implementación, eso está avanzando, eso está en buen camino, lo cual no es así. ¿Por qué? En las zonas veredales de transición y normalización, por ejemplo, en algunas de las zonas todavía no hay ni agua potable, no hay suministro de energía, la insurgencia colombiana tiene que adecuarse y sobre todo está en un máximo riesgo de peligrosidad, porque toda la insurgencia se ha concentrado en esos puntos y alrededor de esos anillos se encuentran las fuerzas militares y más adelante hay estructuras paramilitares en esa zona, por una parte. Y por otra parte también está el elemento que no se pone en esa discusión. Por ejemplo, estaría bien que el representante del gobierno colombiano el día de hoy expresara la denuncia que hay sobre las estructuras paramilitares y que ellos no lo dicen públicamente, ellos no lo dicen, quieren ocultar, hay un ocultismo frente a la discusión del fenómeno paramilitar. Por ejemplo, el tema de la Comisión de Garantías y Seguridad, que fue una comisión que surge del Tratado de Paz entre la FARC y el gobierno colombiano, es una comisión que hasta el momento, hasta hoy, hasta la fecha de hoy, no es una comisión que no ha emitido ningún informe, pero no ha emitido ningún informe no por las personas que están participando allí, sino por el gobierno colombiano, porque no está dando los suministros suficientes para que esta comisión pueda operar. Ahí en esa comisión de garantía operan profesores, académicos, intelectuales, expertos en materia de seguridad, defensores de derechos humanos, que están intentando diseñar una política de seguridad que pueda emplear el Estado colombiano y sus fuerzas de seguridad para contrarrestar todo este tema del paramilitarismo. Y es un tema que verdaderamente la comunidad internacional no conoce. No conocemos. No conocemos qué es lo que está pasando con esa comisión. No conocemos también verdaderamente cómo va a ser esa fase de normalización también del movimiento insurgente a la vida política y de su participación, por ejemplo, en las próximas elecciones, en el ejercicio de su actividad política. No sabemos, porque todo está en una mesa muy, muy delicada y que en cualquier momento puede acarrear problemas con otros asesinatos más de líderes y lideresas del movimiento insurgente. Entonces, es un tema a preocuparse y que todavía el retraso que hay de la libertad de muchos prisioneros y prisioneras políticas que se encuentran en las cárceles de Colombia no está siendo eficiente. Todavía se están quedando en las cárceles, hay incumplimiento de esa ley, hay incumplimiento también de la ley de la oposición política en el Parlamento colombiano también, y sobre todo que hay por parte del establecimiento colombiano, quieren cubrir todo ese debate de la implementación de los acuerdos con el debate de corrupción, pero que va unido verdaderamente a un debate electoral, porque el próximo año ya entramos en una fase electoral en Colombia, porque se elige el presidente, ¿no? Entonces, hay varios elementos ahí que quedan al descubierto y que hay que denunciarlos, porque, o si no, seguimos en esa esfera de que el proceso avanza, de la mirada técnica del proceso de paz en Colombia, pero verdaderamente no le damos la mirada hacia el movimiento social y político colombiano, que está recibiendo toda la represión sistemática, es una represión sistemática y orquestada por algunos grupos paramilitares y algunos agentes del Estado que todavía están con el cuento, si se puede decir así, del enemigo interno en Colombia. Uh-huh. No, y bueno, y ahí está la derecha mediática y política colombiana, aprovechando además para tratar de confundir y de mezclar el asunto de Venezuela en la política interna de Colombia, lo mismo que hace, por ejemplo, la derecha española y en otros lugares del mundo. En la publicación Semana se lee: hay 4.000 miembros de las FARC en Venezuela. Este es el título de un reportaje en el que se acusa directamente a las FARC de incumplimiento de los acuerdos porque tendría 4.000 efectivos escondidos en Venezuela. Esto es apoyado por una de las lideresas de la extrema derecha venezolana, nada más y nada menos que María Corina Machado, que dice que casi el 90% de la cocaína que va hacia Estados Unidos y Europa pasa por tierra venezolana, y esto lo une con la supuesta existencia de guerrilleros o exguerrilleros de las FARC que estarían en los laboratorios de la cocaína. Es decir, un totum revolutum para tratar de, por un lado, hacer descabalgar el proceso colombiano y, por otro lado, el de Venezuela. Sí, poner más dinamita a la situación venezolana y por extensión regional, delicadísima. Jorge, tú planteabas muy bien lo que has expuesto. Está también ya en marcha las conversaciones con el ELN, muy importante dentro de todo este proceso para el logro de la paz, la convivencia pacífica, la restauración de la, digamos, de la cohesión ciudadana en cuanto al el proceso que tenga que, como escenario, una sociedad libre de crimen, libre de crimen, libre de paramilitarismo. Llama la atención que todavía a esta altura no se ha comenzado un proceso efectivo de desmovilización, de dinamitación, de dinamitar todas esas estructuras paramilitares creadas por los gobiernos derechistas, que entre ellos Álvaro Uribe. Y desde luego es un escenario bastante complicado que atenta directamente contra el logro de la paz en Colombia y la paz regional. Y desde luego que se trata de desviar la atención hacia Venezuela para ocultar a la opinión pública la situación delicada, difícil también de un país vecino, un pueblo hermano como es el de Colombia. Aquí está jugando un papel también decisivo en toda esta guerra, como siempre, los grandes medios de manipulación y desinformación masiva al servicio de los grandes intereses del gran capital. La situación de Colombia no hay que perderla de vista, es importante también por lo que significa para todo el proceso que tiene lugar en cuanto a la el logro de la integración y de la unidad latinoamericana y caribeña. Complicado los dos, por un lado, pero hay que ver dónde los medios interesadamente ponen la lupa, ponen el ojo, crean matrices de opinión, contaminan, tergiversan, manipulan, mienten con relación al caso de Venezuela y, sin embargo, caso de Colombia, silencio, se minimiza los graves problemas que tienen lugar ahí, las dificultades del proceso de paz. Bueno, yo comentaría, unido al tema de lo de Guernica, diría que en Colombia en realidad hay miles de Guernica, porque hasta el momento de hoy hay operaciones extrajudiciales, han habido masacres, genocidios que ha padecido el pueblo colombiano, y verdaderamente para nosotros, víctimas del terrorismo de Estado en Colombia, y para la gente que tiene una posición política diferente a la del establecimiento colombiano, una posición crítica, vemos que es muy significativo verdaderamente el premio de Guernica para el pueblo colombiano. Y por otro lado, con lo que planteabas, Lázaro, en el sentido de la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación, es muy importante también tocar este tema, porque la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación que se está dando en Cuba por parte del Estado colombiano se quiere minimizar, por un lado, y por otro lado ellos hacen un llamado a la participación directa de todo el movimiento social y político en la mesa de conversaciones, que el Estado colombiano es muy reacio a que el movimiento social participe en la mesa de conversaciones de Quito. Entonces, para que eso verdaderamente se siga fortaleciendo, por eso es desde el movimiento político y social se dice que es una paz completa, porque ya con la puesta en marcha de esa mesa de conversaciones se puede ir unificando criterios para verdaderamente trazar una fase de una verdadera reconciliación, no sola, sino con justicia social, soberanía y una paz estable y duradera, ¿no? Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, en realización Andoni Iturbe, hoy en la tertulia Lázaro Ramas, José Manzaneda y Jorge Freiter, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Te hace yo perder el trío.